Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Es Tiempo de Parar el Tiempo, del colectivo Guagua Pichincha, se presentará el 23 y 24 de mayo próximos a las 11 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. La pieza presenta la visión de los chicos de la calle acerca de la Navidad. Se muestra la desigualdad social, el hambre, la miseria humana en un mundo globalizado que ignora a las personas sin hogar. La obra también se presentará el 30 y 31 de mayo próximos en el mismo escenario. Internacionales. Asunción. El 169 aniversario de la creación del himno nacional de Paraguay, que terminó de escribir el poeta uruguayo Francisco Acuña, se celebrará el próximo 20 de mayo en Asunción. Se dictarán varias charlas sobre el tema, entre ellas las que ofrecerán Ricardo Candía, presidente de la Fundación Paraguaya, Amado Aguilera, investigador de símbolos nacionales, y otras personalidades. Existen varias opiniones sobre el compositor de la música de este himno, pues mientras algunos estudiosos lo asignan al maestro húngaro Francisco José de Valls, quien vivió en Uruguay, otros consideran que es de autoría de Francisco Sauvageot, francés llegado a Paraguay en 1853. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.